para preguntarles algunos detalles de la reunión de ayer con Bonifacio. Rojas, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, ayer, ¿cómo le fue ayer? Ayer nos reunimos con Diana Bonifacio, Secretaria de Desarrollo Social, y fue una reunión productiva porque habíamos estado reunidos con ella en la semana, habíamos acordado de juntarnos, que no había ningún problema cuando nosotros dispusiéramos, así que en realidad con esa secretaría siempre tuvimos buen diálogo, siempre tuvimos acercamiento, me escucharon siempre, y destaco esto porque no ha ocurrido así en otros lugares, siempre tuvimos, hemos pedido audiencia hasta el mismo intendente por nota y nunca nos ha dado una audiencia, así que es una de las secretarías que por ahí hemos llegado más pronto, ¿no? No solamente la secretaria, sino el director de gestión social también, cuando hemos necesitado de reunirnos con él, lo hemos reunido. En este caso fue una reunión productiva, como dije, porque nos quedamos de juntar hoy martes al mediodía para seguir avanzando, analizando el organigrama que fue aprobado sin el consenso de los trabajadores, ¿no? La secretaria reconoció que hubo una omisión de parte de ella por un desconocimiento a un acuerdo paritario que había, y por lo tanto, bueno, con los compañeros de Desarrollo Social formamos un grupo para empezar a trabajar en la reformulación o en el armado del nuevo organigrama. ¿Están preocupados porque tienen entendido que hay algunos funcionarios que se querrían quedar en la planta permanente de la municipalidad? ¿Es así eso o no? Sí, en realidad, corre comentario que hay algunos funcionarios que renunciarían antes y se quedarían como empleados 643. Yo creo que todos tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a tener un trabajo digno. Si el Estado hoy por hoy lo considera que tiene que estar dentro del Estado mismo municipal, ya es una decisión de la gestión de ahora, ¿no? Nosotros decimos que funcionarios que no han hecho bien al compañero, no han hecho bien al Estado municipal, no tienen que estar en el Estado. Por lo tanto, nosotros, más allá que seamos representantes de los trabajadores, si hay algún funcionario que quede de esta gestión, en la gestión nueva que viene, que cambia el 10 de diciembre, si hay algún funcionario que le ha hecho mal a esta gestión, a la municipalidad y mal a los compañeros, nosotros vamos a rechazar ese ingreso y bueno, lo charlaremos con el futuro intendente, le pediremos que revea cada situación de aquellos contratados, ¿no? ¿Qué le vienen a plantear hoy a De Dios Guerrero? Nosotros venimos a plantear lo que venimos planteando en todos los lugares, le decimos que los organigramas que no fueron aprobados a través de las reuniones paritarias tiene que ser reformulado o rearmado con los trabajadores del sector, que son quienes están trabajando hace muchos años y saben saben realizar sus tareas y saben la tarea que realizan y en qué lugar están. Por lo tanto, eso hay que normalizarlo, hay que hacer un organigrama en forma consulta, que es lo que no se ha hecho, y los compañeros están pidiendo que se revea toda esa situación. Hoy tenemos una reunión con el Secretario de Obras Públicas y bueno, sabemos que, como vos bien lo dijiste hace un ratito, sabemos que es una persona que no ha sido muy fácil de llevar cuando habla de los trabajadores municipales, ¿eh? Pero nosotros estamos preparados para todo eso, no había ningún problema. Mientras sea en el diálogo, en el marco del diálogo, nosotros estamos dispuestos a dialogar. De última, si no quiere volver para atrás con ese organigrama o rever, ya está notificado que se inicia en medida de fuerza, así que no hacemos como una amenaza ni bajo presión, pero le dimos la oportunidad de que nos llamen, ahora nos llamó, y espero que sea para llegar a un buen encuentro para rearmar ese organigrama, que no estarían contempladas algunas áreas de la Secretaría, en el caso de obras particulares, donde hay un sector que es el GIS, que no estaría contemplado, y hay compañeros que hace muchos años que vienen desarrollando una tarea muy importante para el municipio, ¿no? ¿Le llama la atención que haya una apertura ahora de parte de... ya se termina esta gestión del Tolaguirre? Sí, puede ser, llama mucho la atención, sí. Por ahí esto estaría... nosotros no estamos en desacuerdo que no haya concursos. Me parece muy bien que haya concursos. Bienvenido sea y en el tiempo que sea, ¿no? Nosotros decimos que había un acuerdo paritario que los concursos se realizaban a partir del año 2017, y estamos al final de una gestión que lo está haciendo. Detrás de eso nosotros no decimos que puede haber algo turbio, nosotros decimos que tiene que ser transparente y por lo tanto tiene que estar consensuado con los trabajadores del sector. Omar, veremos qué pasa con esta reunión, seguramente hablaremos después de ella o mañana para saber si hubo avances, igual que hubo en desarrollo social. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto, sí. Gracias, Omar. Bueno, ahí escuchábamos Palia Omar Rojas, que es el secretario general del SOEM. En un ratito se van a reunir con Pablo de Dios Herrero. Veremos si hay avances como hubo ayer en la reunión con Diana Bonifacio, la secretaria de Desarrollo Social, sobre todo pensando en este organigrama que quieren los trabajadores y las trabajadoras que se ha consensuado.